espero despertar. Extraño fin de las estructuras ubicadas en cada tiempo. Bailes a luna, exilio, esbozo de deseos, brotan en cada rezar.